Todos los miércoles a las 5 en punto, Memoria y Brújula. Continuando el camino. La audición de Gonzalo Abella. Queridos amigos, queridas amigas, antes de reflexionar sobre la vorágine que nos plantea el mundo y nuestra tierra, y con el corazón en Palestina, quiero dedicar un minuto a saludar a los entrañables amigos y compañeros del departamento de Rivera, con los que estuve compartiendo 6 días la semana pasada. Simplemente, Rivera, nosotros tenemos varias ciudades fronterizas, pero Rivera es frontera, es identidad, y es el relicto de aquella identidad frontera de la cual nacimos, frontera entre pueblos de pradera y pueblos guaraníes que venían en peregrinación, frontera entre el imperio de Portugal y el imperio español, frontera siempre disputada, eso fuimos nosotros como territorio, y eso es el relicto que queda guardado en Rivera. Por supuesto, Rivera combina una economía de frontera, es decir, un profesor, un bancario que vive en Rivera tiene más poder adquisitivo que en el resto del país. Es economía de frontera, pero al mismo tiempo el desempleo es terrible y realmente los jóvenes viven una angustia impresionante. El bagallo no da para todos y realmente la situación de angustia es muy fuerte. Desde luego, los gremios están peleando allá por presupuesto, pero además el tema de la defensa del acuífero guaraní y la lucha por Palestina tiene en Rivera una característica muy interesante, que es el internacionalismo. Es decir, son comisiones orientales gaullas, orientales y de Río Grande do Sul, que coordinan las acciones con la comunidad palestina de la frontera y la lucha por el acuífero guaraní. Es un ejemplo de internacionalismo, es un ejemplo de lo que tendrá que hacer toda nuestra América algún día, unirse para pelear juntas contra el imperialismo saqueador. Hace muchos años es que voy a Rivera, primero buscando mitos y leyendas, participando en marchas a caballo, después como candidato. Nada se olvida, ¿eh? No es que hayamos tenido los votos que esperábamos, pero el afecto no se olvida y el respeto por la unidad popular está presente. Los periodistas, es clarísimo cómo nos recuerdan y evalúan y siguen pensando lo que en su momento dijimos. Y hay una cultura resistente, una cultura del portuñol, una cultura de identidad local, de escuelas de samba que son propias de Rivera, una literatura en portuñol hermosa. Y hay una creatividad docente increíble. El gremio de maestros y también la secundaria, pero principalmente el gremio de maestros, es muy combativo y combina, como debe ser, la resistencia, el cuestionamiento al sistema con un alto nivel de creatividad. Están marchando los fogones literarios. Descubrieron en las escuelas rurales que armar un fogón y en torno a él leer libros de calidad es una cosa importantísima para los muchachos. Están funcionando en una escuela, por ejemplo, en una escuela de niños, una escuela especial de niños con cierta discapacidad, se está trabajando en un proyecto interesantísimo para racionalizar la energía y con fuentes limpias de producción de energía. La verdad que es conmovedor todo lo que se está haciendo. Y volviendo de Rivera, en el ómnibus al mediodía del domingo, una tarde soleada, hermosísima, prendí la ñata junto al vidrio. Por suerte yo iba en una ventanilla de la derecha para ver ese lugar tan entrañable que es Curtiseiras, donde se hace remate local feria, pero además hay jineteadas, esas jineteadas que son tan incomprendidas a veces por alguna gente, pero que son parte de una cultura y de una identidad maravillosa. Y había fiesta en Curtiseiras. Montón de adolescentes, muchachos y muchachas, de boina, atuendo paisano, sobre caballos, con una alegría, reuniéndose. Seguramente iba a haber prueba de riendas, seguramente iba a haber también jineteadas, y toda la gurizada. Y el que crea que son hijos de estancieros, los que están ahí, bueno, ¿Cuántos estancieros tendría que haber en el país para esa multitud de jóvenes? Son muchachos estudiantes, son muchachos que a veces viven en la ciudad, pero aman el campo. Y a veces en un pequeño baldío tienen un caballo, que es su orgullo, y pilchas gauchas para estas fiestas como la que había en Curtiseira, Rivera. Entrañable Rivera. Claro, el nombre del departamento no nos gusta, y el nombre de la ciudad tampoco. El departamento es en memoria del genocida Fructuoso Rivera, el nombre de la ciudad es en memoria de su siniestro sobrino Bernabé. Hay gente allá que está pensando en cambiar el nombre, pero para no perder la identidad riverense, llamarle al departamento Rivera del Cuñapirú. Y entonces nos sacamos de encima la memoria del tirano. Muy bien. Pero de todos modos, yo quiero saludar a los compañeros y decir que los viajes como con la gente viva, la gente que sueña, la gente que lucha, mucha de ella de izquierda, por suerte, en Rivera, es un baño de entusiasmo. También, como no podía ser de otra manera, participamos respetuosamente en una sesión de batuque en un terreiro de Umbanda. Terrera, dicen en la frontera, no terreiro. Y realmente toda esa fraternidad de esos hermanos de religión que se ayudan mutuamente, nos contaban en esa sesión que antes de comenzar que hay dos practicantes que están desempleados, que lo único que hacen es vagallear míseramente y venderle algo a sus hermanos de religión y a sus vecinos, pero duermen en la calle, están en situación de calle. La otra cara de esa Rivera entrañable, una cara muy oriental, muy del compromiso que tenemos todos. Pero bueno, decía que una de las cosas más hermosas es la solidaridad con Palestina, los muros por Palestina, con una comisión internacional riograndense de Santana y de Rivera Capital, que son una comisión sola en solidaridad con Palestina y que tiene una fuerza impresionante. Y de Palestina tenemos que hablar, esa entrañable cultura milenaria de jabuseos, cananeos, que donde pueblos que construían ciudades, como la que después se llamó Jerusalén, como la que después se llamó Belén, ciudades grandes, importantes, y campamentos de hospedaje para las caravanas. La tierra palestina, que era la unión, y es la unión entre las culturas de Oriente y Egipto, el camino de tránsito, y es el camino de unión entre el Mediterráneo europeo y Asia Central. Esa es la franja sobre el Mediterráneo, la franja de la entrañable Palestina. Y realmente no es que está todo igual. Es decir, Palestina en este momento está viviendo momentos absolutamente cruciales, donde uno lo que se pregunta realmente, después de tanto coraje, tanto dolor, tanta muerte, puede, no, los combatientes siguen, ¿no? Pero ¿pueden las madres aguantar tanto dolor sin bajar los brazos? Yo viví en Nicaragua cuando el Frente Sandinista perdió la elección. Y una de las cosas que hizo virar el voto, a pesar de que el Frente Sandinista estaba haciendo cosas muy interesantes en la Nicaragua de los años 80, tenía el servicio militar obligatorio, estaba agredido. Y las madres, sobre todo, las mujeres, fueron las que votaron a la derecha, no porque estuvieran en desacuerdo con el frente, sino para que los muchachos no fueran más a la guerra. Y votaron una mujer que tenía buenas relaciones con Estados Unidos para que apaciguara todo. Entonces, ¿cómo pueden aguantar las mamás, las mujeres de Palestina, tanto dolor? Una máquina genocida que incluso ahora, con tanques no tripulados, avanza sembrando, haciendo polvo todo lo que quedaba en pie en esa tierra mártir, en la franja de Gaza. Pero yo creo que para entender esta Palestina multicultural que los sionistas quieren apoderarse para ellos solos, para entender bien, nosotros tenemos que me parece que aclarar que hay tres fuerzas en presencia. En primer lugar, en el mundo árabe, Israel, Jordania, inventaron grupos terroristas fanáticos que, sobre pretexto de ser islámicos también, odian a todo el mundo árabe y a todo el mundo islámico porque los consideran traidores. Ellos son los únicos elegidos. Este fanatismo fue armado en Jordania, por ejemplo, pero sobre todo por los servicios secretos de Israel. Es un fanatismo que es para meter árabes contra árabes. Para citar estos grupos terroristas, recuerden a Bin Laden, Al Qaeda, recuerden los talibanes, que en su fanatismo hoy están gobernando Afganistán. O sea, los inventaron y ahora no los pueden parar, un fanatismo tremendo. Y ISIS o Daesh, esa institución terrorista fanática que, por ejemplo, ahora está haciendo daño a Burkina Faso, porque es un país africano que realmente está recuperando su soberanía. Y ahí están los fanáticos de ISIS haciendo atentados, buscando matar a Ibrahim Traoré, el Estado Islámico. Esos son grupos fanáticos. No tienen nada que ver, repito, nada que ver con los movimientos de liberación que hay en el mundo islámico. Entre ellos Hamas. Hamas no es una organización terrorista. Hamas es una organización de liberación nacional, expresión de un pueblo oprimido, que en solidaridad con Hamas hizo silencio mientras se construía esa enorme cantidad de túneles. Nadie los delató, los apoyó, apoyó su reserva de víveres y de agua, apoyó la preparación para el combate, y cuando hubo elecciones en la Franja de Gaza, Hamas ganó limpiamente las elecciones. Entonces, eso es Hamas, un movimiento de liberación. Tiene un brazo armado, ¿no? Las brigadas Al-Qassam. Está unido a otros movimientos de liberación como la Yihad Islámica y el Frente Popular de Liberación de Palestina. Este último marxista, no islámico, es pequeño, pero coordina las acciones con Hamas y con la Yihad Islámica. Y tiene sus aliados, sus hermanos, el Movimiento de Liberación en el Líbano, con Hezbollah, muy golpeado ahora por Israel. Recuerden que en Taiwán, esa isla maldita que se le ha robado a China, se fabricaron unos celulares, unos walkie-talkies que estallaron simultáneamente en todas las casas de los militantes de Hezbollah. Dieron un golpe tremendo. Y es también aliado de Hamas, de Yihad Islámica y del Frente Popular de Liberación Palestina, Ansarullah, el movimiento de Yemen, que no se rinde y sigue tirando misiles contra la tierra martirizada, las zonas ocupadas por los sionistas de la tierra martirizada de Palestina. Entonces, primero hay que separar lo que son terroristas de lo que son movimientos de liberación nacional. ¿Secuestró rehenes? Sí, secuestró rehenes en aquel famoso día de la incursión. ¿Por qué? Porque había miles de presos palestinos. Hamas no tenía la capacidad técnica de liberarlos por una acción armada a los miles y miles de hermanos y hermanas que estaban presos, y entonces consiguieron rehenes para canjear. Quizás Hamas cometió un error. A los dos niñitos judíos que vinieron entre los rehenes, en vez de meterlos en los túneles, por un acto de respeto a los niñitos, los llevaron a un hospital en la superficie, sin saber que Israel iba a bombardear despiadadamente los hospitales. Y murieron los dos niñitos judíos y sus cuerpitos fueron entregados con el mayor respeto, a través de intermediarios, a sus familias judías. O sea, en primer lugar hay que distinguir entonces entre los grupos terroristas, fanáticamente islámicos pero con una tergiversada versión de la religión manipulada, de los grupos de liberación nacional, que tienen sí la simpatía de Irán, por supuesto, un Estado teocrático, que, ojo, ahí no hay que usar esa burka absurda, la muchacha sí, la tradición en Irán es que se cubran el cabello, pero ellos, que son chiitas de una rama del Islam, apoyan a los palestinos, que son mayoritariamente sunitas. Es decir, Irán en eso es enormemente amplio y es parte del eje de la resistencia. Entonces tenemos por un lado los terroristas, por otro lado los movimientos de liberación que intencionalmente se confunden. Dice el grupo terrorista Hamas que desencadenó todo esto. Mentira. La opresión viene de 70 años atrás. Pero hay un tercer elemento en discordia, que es la llamada autoridad palestina en la zona de Cisjordania, dirigida por el anciano Abu Abbas, que son alcahuetes de Israel. El problema es que por ser palestinos, por ser llamarse, autodenominarse una autoridad palestina, tienen obligatoriamente que condenar este genocidio. Pero al mismo tiempo están tratando desesperadamente de que Trump y otros operadores occidentales le saquen las castañas del fuego y hagan un gobierno que sería el sueño de la autoridad palestina. Un gobierno donde haya elecciones, pero sin Hamas. Porque si Hamas se presenta a elecciones, arrasa también en Cisjordania. Entonces hay que prohibirles. No, son un grupo terrorista, no hay que prohibirles. Pero a mí me parece que es muy importante esto que estamos hablando para distinguir claramente, yo sé que compañeros ustedes lo saben, pero para explicarlo también a otros compañeros, la diferencia entre lo que es el terrorismo fabricado por Israel, fundamentalmente, los grupos de liberación nacional y los acomodados, que juegan un papel bastante nefasto a veces. Por eso hoy, a las 6, hay que estar en Plaza Libertad a las 18 horas, en solidaridad con la flotilla que está siendo agredida, la flotilla que lleva víveres y alimentos. Hay que recordar que Israel ya empezó las agresiones contra la flotilla. Hay que recordar que la gente de Gaza ni siquiera puede salir a pescar al Mediterráneo porque les hunden los barcos. Entonces hoy a las 6 expresamos nuestra solidaridad. Eso por un lado. Por otro lado, mañana en Jackson 1409, Páginas Ocultas de la Historia. Vamos a hablar un poco de este tema, lo propongo yo porque no quedó planteado en la última reunión. Vamos a hablar de los precursores y las precursoras. Las mujeres y los hombres que desde el tiempo de los charrúas en enfrentamiento con los adelantados fueron figuras señeras que nos inspiran en nuestra lucha actual y en nuestras luchas futuras por un Estado soberano, socialmente solidario, ambientalmente sustentable, internacionalista. Es decir, todos los precursores y precursoras. Vamos a hablar de eso. Todos ellos van con nosotros, van en nuestro corazón, tenemos que conocerlos más, tenemos que hacer la difusión para enfrentarlos a los miserables como los genocidas Rivera y todos los grandes traidores que también hemos tenido. Vamos a hablar de los precursores y las precursoras. Eso mañana. Mañana 2 de octubre. Recordar que el 9 de octubre una gran marcha nuevamente por Palestina en la Intendencia Municipal, el jueves 9. Pero hay otros temas que realmente en este momento tendríamos que analizar. En primer lugar, los delirios de Trump, sus sueños de ser emperador mundial y la obsecuencia vergonzosa de los gobiernos europeos que se ponen de rodillas, no todos, pero la mayoría, se ponen de rodillas ante Trump. Y cuando Trump dice, bueno, la guerra de Ucrania, muchachos, es de ustedes, gasten plata, la gente dice amén, y dice, sí, tenemos que debilitar a Rusia. Para debilitar a Rusia, la guerra que Ucrania ya tiene perdida, hay que seguirla, y darle misiles de largo alcance a Ucrania para que haga daño en la profundidad del territorio ruso, sobre todo hospitales, escuelas, todo lo que a los rusos les pueda doler, es decir, hacer daño, para que la guerra siga. Porque la lógica capitalista de Europa y Estados Unidos es que Rusia, unida a China, podía ser un competidor capitalista y no quieren, no lo quieren de socio y lo quieren destruir como competidor. Pero la guerra sigue, Donald Trump sigue con su delirio. El último, no sé si lo leyeron hoy, Donald Trump dice que él está haciendo la paz en todos lados y que merecería el pueblo el premio Nobel. Y que no darle el premio Nobel a él no es agredirlo, es agredir a los Estados Unidos y a su carácter de precursor de la paz mundial. Así de delirio es lo que está afirmando Donald Trump. En este marco internacional, donde Palestina nos duele, Donald Trump nos preocupa y nos ocupa, y la lucha de los pueblos en África, en Asia, en nuestra América, sigue siendo una conmovedora brújula de esperanza. Es en este marco que deberíamos juzgar al presidente Orsi, ¿no? Iba a decir nuestro presidente, pero me cuesta decirle nuestro, a Orsi, ¿no? Es decir, nosotros cuando hablamos de la socialdemocracia en general, aquellos que hablan de izquierda pero que se ponen de rodillas ante las transnacionales, decimos que la socialdemocracia en general es un enemigo de clase. a pesar de su discurso izquierdoso. Eso es la socialdemocracia en general, lo que quedó de la socialdemocracia después de 1903. La socialdemocracia es un amigo de clase. Sin embargo, cuando se trata, por ejemplo, de la lucha contra el fascismo abierto, muchas veces la socialdemocracia se asusta y se pone del lado del pueblo. No, no podemos estar al lado de estos monstruos. Fue lo que le está pasando a Lula. Lula, además de la corrupción que vivieron todos sus gobiernos, tampoco puede ponerse del lado de Estados Unidos cuando le está poniendo aranceles criminales. Entonces su discurso hoy es un discurso mucho más cuestionador de los Estados Unidos. Al extremo que llega Petro, por ejemplo, en Colombia. No olvidemos que Colombia tiene en su territorio y permite Petro 8 bases militares norteamericanas. Pero Petro está pegando gritos porque, claro, es demasiado lo que está haciendo Donald Trump. Y Donald Trump le quitó la visa, o sea que es un presidente que no puede ir a Naciones Unidas. Por eso Petro dice, no, Naciones Unidas tiene que salir de Nueva York. Las Naciones Unidas tienen que ir en un país más pacífico y más neutral. Pero bueno, socialdemocracia, enemiga siempre, compañera ocasional de camino ante el avance del fascismo abierto. Orsi, la peor socialdemocracia, la socialdemocracia de derecha. Pero Orsi asume el gobierno, no el poder, porque a él lo mandan, pero Orsi asume el gobierno en el peor momento de la socialdemocracia de derecha. Ya en el 2024 habíamos advertido que el oportunismo a nivel de Frente Amplio y a nivel de Central Obrera, se estaba desmoronando, se estaba resquebrajando más bien. Había quiebres por todos lados. Y en la base Frente Amplista, hermanos que con los que caminamos juntando firmas para el plebiscito, moviéndonos por enormes causas como Palestina, esa base Frente Amplista empieza a ser cada vez más rebelde. En las primeras marchas por Palestina, yo veía banderas de la Unidad Popular, de los grupos integrantes de la Unidad Popular y alguna del PT. Ahora vemos banderas del Frente. Ahí hay una desobediencia de la base Frente Amplista a la actitud pro-sionista de nuestro presidente y nuestra vicepresidenta. Otra vez decirle nuestra. No debí. Entonces, estamos caminando juntos. ¿Podemos pensar que toda esa gente de la desobediencia Frente Amplista va a venir a buscarnos un puesto en la Unidad Popular? Algunos sí y otros no. Lo que necesitamos es crear un espacio mayor de unidad, porque también nosotros tenemos nuestras equivocaciones, un espacio mayor de unidad, eso sí, una unidad en la que la Unidad Popular pone una sola condición: el programa no se toca. El programa no se rebaja. El programa y la dignidad, la honestidad, la lucha anticorrupción, toda la ética que nos caracteriza, eso no se toca. En ese marco vamos a encarar seguramente nuevos espacios de unidad. Pero, sin embargo, en este torbellino de cosas que me desorganizó la información, el saber que hoy tenemos que estar en Plaza Libertad a las 18, ¿no? Era una cosa. Y las reflexiones que merece, ¿por qué tenemos que estar? En este marco, quiero decir que no podemos quedarnos en casa. Yo sé que el boleto de ómnibus es caro, que a veces nos asusta dejar nuestra casa porque hay mucho chorro por el barrio. Yo sé todo eso. Pero es parte de jugarse. En los años del pachecato también te podía alcanzar una bala. Hoy, por lo menos por ahora, no es probable que nos alcance una bala. Es decir, hay otros códigos, es decir, vivimos un marco democrático burgués que también nos ampara por ahora de la violencia extrema. Pero de todos modos, tenemos otros riesgos, tenemos que correrlos, tenemos que estar en la calle, tenemos que hablar de todos estos temas, tenemos que defender la causa palestina, tenemos que poner una bandera palestina en cada balcón que podamos. Por suerte yo veo con orgullo que Montevideo y Rivera se están llenando de banderas palestinas, es donde puedo dar fe. Son momentos de dolor, de angustia. Uno ve las escenas de Gaza y se desespera, pero son momentos de enorme esperanza. Los pueblos no se rinden, los pueblos siguen para adelante, y en medio de un dolor inenarrable, los pueblos siguen luchando. Y si a nosotros nos tocó una lucha pacífica, porque los códigos de la democracia burguesa son profundamente injustos, profundamente clasistas, pero nos dan cierto margen de libertad. Cuando nosotros estamos dispuestos a incorporarnos por los resquicios de esta democracia burguesa a todas las tribunas que podamos llegar y a todos los cargos que podamos ocupar. No como un fin en sí mismo, como herramientas, como trampolines para que la lucha popular irrumpa hacia un Estado radicalmente distinto, socialmente solidario, ambientalmente sustentable, fraternamente internacionalista. Si nosotros estamos en eso, no podemos perder un minuto. Fíjense en Rivera, ¿no? La causa internacionalista de orientales y gaullos, de riverenses y riograndenses, de Santana, por el acuífero guaraní. ¿A quién nos estamos enfrentando? ¿A las empresas sionistas del agua, al imperialismo? Es uno, lo que nos toca a nosotros es uno de los tentáculos de ese pulpo mundial que es el imperialismo de corazón sionista. Pero cortar un pedacito de ese tentáculo es un triunfo para los pueblos. Es la batalla que hoy nos toca dar, a pesar de que sabemos que tenemos compatriotas con orgullo en la flotilla. La batalla que nos toca dar masivamente es la batalla por el acuífero guaraní, es la batalla contra el hidrógeno verde, es la batalla por Palestina, es la batalla por frenar la forestación, porque no haya una nueva pastera. Esas son las batallas, y esas batallas, de una manera directa o indirecta, golpean al imperialismo mundial y a su alma sionista. Y nosotros estamos ahí, no podemos renunciar. Es lo que nos tocó, es la trinchera que nos tocó, y esa trinchera jamás renunciaremos. Por eso, compañeros, nos vemos esta tarde, nos vemos mañana en Páginas Ocultas de la Historia a las 18 horas, y nos vemos cada día hacia el 9 de octubre, cada día y cada hora en la lucha por nuestro gran sueño, que no es conseguir cargos en el Parlamento, pasa por ahí, pero es el poder popular para un país socialmente solidario, ambientalmente sustentable y fraternamente internacionalista. Hasta luego.